Edgar Bonfante, buenos días. Paul Castillo, Maribel Vergara, Henry Quisgard, Ariel Abril, Aldo Afranchi, va rumbo a vacunarse, Salmira, Selmira, Lisette, gracias Selmira. También tenemos a Olga Rujano, Fide 05, Eduardo y Jimena Vidal, Nelson Marín, gracias. Ahí estamos con el 6483-0541. Esta canción llegó al primer lugar. Club Nouveau, Lean on Me, la segunda versión